Desde tu infancia el cielo habló, tu llanto rojo marcó el destino. De un presagio hiciste coraje, de la sombra camino divino. Resurgiste fuerte entre los montes, te hiciste líder sin vacilar. Con sabiduría tejiste alianzas, hiciste al pueblo aprender a luchar. Hoy Arhuacán, nombre de fuego, tu historia vibra en cada altar. De la adversidad forjaste grandeza, tu espíritu. Yawarhuacac, wawapachapi intiri barca, yawarta wajaiki ñaupacta huilac, mana manchacuy sinchi sonco, pachamanta causaita sumac rexichi, achcachaki ñampi huiña y puri, runa yactacuna papu sinchi, yawarhuacac, chas casimi, sunguerquita hatun causa y mi chaski chin, manchapi wajai sonco tatikachkanki, sinchi huiña y la marranca y hina. Una pata que pica un saikita. Ya un pagio ya igual huiña y caijina. Ya vuelvo acá. Yo, what?